Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os comento mis lecturas recientes, tanto si las he disfrutado como si no, y siempre sin spoilers. El libro elegido para este episodio es Las estrellas son legión, de Cameron Harley, una novela de ciencia ficción que lleva causando sensación desde finales de 2017. Cuenta con 352 páginas, en España fue publicada por Runas y de su traducción se ha ocupado Alexander Páez. Compré mi edición en papel con la sobrecubierta exclusiva de Lesbianas en el Espacio y eso fue allá por diciembre de 2017, así que como veis, han pasado muchos meses, casi un año, hasta que me he puesto con la novela, a la que, a pesar de que me costó encontrarle el momento, la verdad es que le tenía muchas ganas. Pero por desgracia, lo poco que he leído de Las estrellas son legión me ha decepcionado muchísimo. Me ha decepcionado tanto que no he pasado de la página 50. En los confines del universo, la Legión, un sistema de naves mundo que se van pudriendo poco a poco, se desplaza por los intersticios de las estrellas. Parece que nada es capaz de detener la agonía de esos mundos, en los que durante siglos dos familias han estado luchando por la supremacía, y se pone en marcha un plan desesperado. Zan no recuerda quién es, recupera la conciencia entre personas que dicen ser su familia, y le aseguran que tiene en sus manos la salvación, porque solo ella es capaz de abordar el Mokshi, esa misteriosa nave mundo abandonada que puede sacarlas de la Legión. Zan tendrá que elegir de qué lado está en una campaña genocida que la llevará desde los límites de la Legión hasta el vientre mismo del mundo. Una space opera sobre un amor trágico, la venganza y la guerra. ¿Hasta qué punto es más o menos válido o útil dar mi opinión? Si de 350 páginas que tiene la novela, solo he leído las 50 primeras. Pues mirad, para mí, si me lo preguntasen, diría que hasta el máximo, hasta el punto máximo. De hecho, escucharé con más atención a alguien que me diga sobre un libro que no ha pasado de las 20 primeras páginas, a alguien que me diga, bueno, no ha estado mal, tiene sus puntos. Pero claro está, esto es lo que yo creo. Vosotros y vosotras ya decidiréis el valor que le dais a este audio o incluso si decidís pararlo ya. En el caso de que no lo hayáis parado y sigáis escuchando, os cuento. Estamos ante el típico caso de me gustaría que me gustase. Las críticas que tiene este libro son buenísimas y gran parte de mi entorno lector se deshace en elogios. Aunque también hay una parte no poco importante que guarda un silencio muy prudente. Pero de eso ya voy a hablar después. La historia que nos plantea Cameron Harley pinta interesante en las dos o tres primeras páginas, cuando sabemos que hay un personaje principal con amnesia y, por lo tanto, que hay un misterio por descubrir. Esto me abrió las ganas de seguir leyendo. Pero pronto todo me pareció excesivamente forzado y poco natural, así que me acabé cansando enseguida. Es como si estuviese tomando una bebida que pierde el gas al poquito rato de estar abierta. Y además no me pude quitar de encima, en este ratito que estuve con ella, con la novela, la sensación de que este misterio se iba a resolver de manera muy previsible. Y no me preguntéis por qué, ni tampoco pienso volver a leer para comprobar si me equivoco. Fue algo así como un presentimiento. Los que la hayáis leído ya me diréis. Las protagonistas no me han convencido y, por supuesto, no he empatizado con ellas. Las he visto un poco planas al servicio del mundo que las contiene, quizá como si estuviesen en un segundo plano. Y lo importante aquí fuese describir esas naves mundo orgánicas. En este sentido, es evidente que la autora tiene buenas ideas, además unas ideas oscuras, muy llamativas, unas ideas muy creativas. Definitivamente diría que su punto fuerte es el world building, pero el resto de puntos me han parecido tan flojos que no me compensaba la lectura. No he entrado en la historia ni un poquito. En cuanto a su estilo narrativo, aunque haya leído poquito, la sensación que me ha dado ha sido de pesado, lento, cansino, poco natural. Y no me parece en absoluto que el libro estaría, lo que se suele decir, entre comillas, bien escrito. Mucho tendría que cambiar la cosa a partir de la página 50 y permitidme que lo dude. Dicen que Cameron Harley es un encanto, una tía súper divertida, y dicen también que es una voz a tener en cuenta en la lucha feminista. Y yo me pregunto si estos dos factores no habrán contribuido a que haya quien prefiera no criticar su novela, o como mucho, hacerlo con la boca pequeña y en petit comité. Digo esto porque cuando dije en Twitter que abandonaba a lesbianas en el espacio, recibí varios mensajes privados de conocidos, de amigas, todos ellos lectores y lectoras en plan «Ey, que a mí me ha pasado igual, pero mejor no digo nada porque me crucifican». De hecho, un buen amigo del grupo de los que yo llamo... Parezco la madre de Miranda, ¿no? Del grupo de los que yo llamo lectores profesionales, me dijo: «Estamos en una dictadura de lo guay. No se atreven a decir que les parece un cagarro». Y ostras, me inclino a darle la razón, ¿eh? Según ni cómo, según con qué libros, según con qué pelis, según con qué series, la gente se mira mucho a la hora de dar una opinión, que es que esto es totalmente subjetivo, ¿no? Pero bueno, el hecho de que la autora caiga bien, yo por las entrevistas que he visto, pues me cae bien, es una tía a la que naturalmente respeto y personalmente deseo que la vida le vaya genial. Pero esto no implica necesariamente que me tenga que gustar su arte, ¿no? En fin, ¿leeré algo más de Cameron Harley? Pues probablemente. ¿Lo volveré a intentar con Las estrellas son legión? Lo dudo. ¿Por qué? Pues, como diría mi amigo, porque sus 50 primeras páginas me han parecido un cagarro. Estoy grabando este audio a mediados, ya hacia finales de octubre de 2018, y octubre es un mes en el que se dan cita a varios eventos literarios en redes sociales. Para empezar, tenemos el Leo Autoras Octubre. Es una iniciativa que ya lleva un par o tres de años haciéndose muy popular, sobre todo en Twitter. Este año me he unido y he escogido tres libros: Frankenstein de Mary Shelley, El jardín de los hechizos de Sarah Addison Allen y este Lesbianas en el espacio, del que os he hablado hoy. Dado que este último me ha salido rana, pues me he puesto con el cómic Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda y también con Agnes Grey de Anne Bronte. También tenemos el Victober, para dedicarse de lleno a la lectura de novelas de la época victoriana. Veo más presencia de este evento sobre todo en algunos canales de booktubers en YouTube. Y bueno, a pesar de que no me he sumado a la iniciativa como tal, pues veo que Frankenstein y Agnes Grey me contarían también para el Booktober. Y finalmente, el pasado 15 de octubre se celebró el Día de las Escritoras. Un día muy importante por la visibilidad de las mujeres que escriben en el presente y de las que lo harán en el futuro, ya que me temo que sobre el pasado y su falta de presencia, por ejemplo, en los currículums escolares, pues sobre eso ya no podemos hacer nada. Espero que este podcast os haya gustado a pesar de ser una no recomendación, pero ya sabéis, tanto si lo recomiendo como si no, y siempre sin spoilers. Esto es Librorum. Gracias a todos y a todas por estar ahí y gracias al señor Mirindo, como siempre, por su labor en Sons Podcast y especialmente por grabarme los audios que le pido, aun cuando el pobre acaba de salir de un resfriado de los potentes. Hasta pronto y feliz lectura. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.